987-43-7186. No podrías estar en un lugar mejor. Estás en FM Rock 103.3. Tu radio, tu música, en tu idioma. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la Rock, bienvenidos a la 103.3 de Zárate, bienvenidos a la primera edición de Hace que Hace. Bueno, esta es la primera edición de Hace que Hace, este programa que vamos a arrancar hoy. Vamos a estar todos los sábados a partir de la hora 22 y hasta la medianoche. Y vamos a empezar a presentar a los integrantes, a los que vamos a hacer Hace que Hace. Vamos a arrancar por la persona que tengo aquí a mi izquierda, preparado con la PC, en la página de Facebook. Él es Juanchi. Hola, Juanchi. ¿Qué haces, Álvaro? ¿Cómo andás? Te viniste de traje. Veo que has elegido preparado para la una buena combinación. Color cremita y camel. Me encanta ese color, es mi favorito. Era radio igual. ¿Te ¿Sabías que era radio? Pero creo que va a haber fotos, Facebook, ¿viste? Sí, vamos a habilitar, ahora lo vamos a decir, luego de presentar al tercer integrante de este trío sin nombre por el momento, pero que bueno, componemos Hace que Hace. Va a ser itinerante todo, van a haber columnistas, va a haber muebles, digo, pero los tres vamos a estar. Vamos a tener muchas cosas esta noche. Después de presentar al tercer integrante, vamos a empezar a contarles lo que vamos a tener esta noche y una sorpresa para el final del programa. Espero que se dé. No nombremos, no digamos nada todavía. Pero vamos a la presentación del tercer integrante, Juanchi. Me hace el honor de presentarlo. Bueno, ahora es el hombre orquesta que hizo la producción musical. Eligió los temas, hoy está operando, va a hablar, así que le damos la bienvenida a Andrés Block. Buenas noches, ¿cómo andan? Por favor, me acerca el micrófono. Estoy aprendiendo todavía. Muy bien, muy bien. ¿Cómo andas, Andy? Todo bien, acá estamos. ¿Sí? Del otro lado de la pecera. Veo que hay mucha gente detrás de... Hay demasiada gente. No sé quién estará escuchando, porque si hay tanta gente detrás... Yo creo que dejaron las radios puestas para, ¿sí?, por lo menos sumar un puntito. Muy bien. Tenemos muy bien reidores, sería bueno que cumplan el papel de reidores. Sí. Es más, los invitamos a que pasen acá a la mesa de trabajo para que ante un chiste se puedan reír y que se escuche. Quiero mandar un saludo especial a toda la gente que nos estuvo saludando antes que empiece el programa por la página de Facebook, a toda la gente de acá de Zárate, a los amigos, a toda la gente de Villa Ocampo, Santa Fe, el abrazo inmenso, y también tenemos gente que nos está escuchando vía internet desde la República Hermana del Paraguay. Un gran saludo a todos, Muy bien, aparte, has estado por Villocampo, has venido, dijiste el programa que vamos a arrancar. Traigo una novedad que la vamos a tirar hoy, de una movida que se está armando en Villocampo, y vamos a ver si podemos participar desde acá, y quería pedirte permiso para que cuando esto se haga en Villocampo poder estar ahí, móvil en vivo para Hace que Hace desde Villocampo, en el mes de octubre. Bien, está perfecto. Está perfecto. Vamos a la venta del programa, perdón que me meta en tu... Por ¿sí? favor, dale, esto es tuyo. Primero, quería agradecer esta oportunidad que nos da Jorge. Realmente un agradecimiento inmenso por estar, por darnos la oportunidad de estar en el aire de la Rock. Así que, bueno, dicho esto, arrancamos con lo que va a ser la primera edición de Hace que Hace. Salió un disco del carajo. Surfiladas por el novio de la... Bien, estamos escuchando a Dude Evolution de Pearl Jam y queremos vender un poco el programa que tenemos para hoy. Vamos a contarle un poco lo que tenemos para hoy. Vamos a arrancar diciendo que vamos a tener un móvil en vivo con un amigo desde Bariloche. Bien. Vamos a estar hablando vía telefónica con él. Vamos a tener otro móvil en vivo desde Capital Federal, porque este programa es un programa federal, ¿sí? Si hay algo que es este programa, es federal. Perfecto, perfecto. ¿Te parece? Sí. Otra cosa, también queremos pasar las vías de contacto que tenemos con el programa. Te digo que si querés comunicarte a la radio, al celular, el 03487-1558-6627. Mensajes de texto al 1554-6496. El teléfono de línea de la radio es el 437186. Mail hacequehace@live.com. Y tenemos también la página de Facebook, que estamos subiendo ya una foto del traje de Juanchi en este momento. Sí. Que es www.facebook.com/hacequehace. Fíjate que hace que hace se escribe H C Q H C en letras, porque perfecto. Hay varios programas, principalmente en Surinam, que se llama Hace que Hace, y la verdad que tuvimos que ponerle así con las letras porque nos ganaron de mano. Viste que en Surinam se escucha mucho la radio, sí, y sí. Más y, FM Rock, y es un nombre bastante utilizado. Es cierto. Déjame también compartir con todos los oyentes, ya que diste las vías de comunicación. Hemos conseguido entradas para sortear. Buenísimo, tenemos premios para esta noche. El primer, ¿qué pasa? ¿Los reidores no hay aplausos? Conseguimos aplausos, dos entradas, por favor. Los aplausos. Hemos conseguido dos entradas. Solo para entendidos el premio de hoy. Solo para entendidos. Mañana a las 19 horas hará su debut la Orquesta de Jazz de Zárate. Va a ser su gran presentación en sociedad porque se constituyó recientemente y mañana van a dar su primer recital. Obviamente va a ser en la Sala Vicente Primavera del Teatro del Círculo Popular de Cultura, y lo hará homenajeando a dos de los más grandes de la escena del jazz mundial, ¿no? Considerados los pares de la era del swing, Count Basie y Duke Ellington. Perdón, lo dije mal. Count Basie y Duke Ellington. La dirección va a estar a cargo de Marcelo Dávalos. Van a respetar los arreglos originales y va a estar muy buena. Mañana a partir de las 19 horas va a haber dos entradas para quienes, a través de la vía de comunicación que recién dijo Aver, que en el transcurso del programa la vamos a estar diciendo, van a ser acreedoras, ¿no? Se van a tener que responder de dos entradas, y la tendrán que pasar a buscar el ganador. Lo que podemos hacer es tomarle el documento para los que estén. Le vamos a tomar el documento. Obviamente que nos vamos a estar comunicando con ellos vía mail, vía Facebook, para que mañana, diciendo el documento, millones, miles y cientos, dije bien, la boletería, pasen a ver retirar el premio. La orquesta de jazz de Zárate que mañana hace su debut. Debo reconocer que, bueno, los nervios ya se me están pasando. ¿Vos cómo estás? No, estoy cagadísimo. Bueno. Al final del programa va a haber estadísticas para saber cuántas eses nos comimos. Creo que llevo la punta, sí. Eses, y la palabra no la voy a decir porque empieza a sumar. Sí, hasta ahora nos estamos de alguna manera limitando, autocensurando, pero los chabón y los boludo que digamos al aire también se van a contabilizar en una suerte de deporte que estamos haciendo acá de estadística. Así que bueno, tenemos acá la máquina, la central, que acá la estoy viendo. La central nos está contando cada una de las heces que nos comemos. Sí, vale aportar como dato que la estadística también tiene en cuenta la cantidad de palabras pronunciadas, digamos, al aire por las comidas de ese y por los boludos. Bueno, vamos a ver qué nos deparará el destino entonces. Si te parece, vamos a arrancar el primer móvil. Vamos a... Buenísimo, vamos. Fortuna, a ver. ¿Con quién estamos? Vamos a tratar de comunicarnos, a ver, con Bariloche. Tenemos comunicación con Bariloche, a ver, operador. Sí, ya está enganchado. A ver. Hola, Carlos, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? escucho. Muy bien, a ver los reidores, aplauso por favor a la primera comunicación que vamos. Estamos hablando con Carlos Fernández, un gran amigo de Bariloche. Y si me permitís, Carlos, ¿me está recibiendo bien? Sí, te recibo bien. El único problema que tengo es que los estoy escuchando por internet y tiene un delay de por lo menos 5 minutos. 5 minutos, o sea, arrancamos wow. Con un buen día ya. A ver, no, todavía no llegó. Wow. Bueno, vamos a hacer una cosa. Programa recién. Recién está con la cortina. Como sabrás, te estamos sometiendo, por ser uno de los primeros móviles que enganchamos, a un cuestionario de rutina, que acá mi compañero... Yo primero, perdoname, Juanchi, quisiera saludar a Carlitos, darle las gracias por estar con nosotros acá en el primer programa, y también quisiera que Andy lo salude y también poder participar de la conversación, si no te molesta, ¿no? No, es cierto. Por favor, Andy, ¿lo podés saludar? Hola, Carlitos, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Somos en principio... Gracias por el primer programa. Gracias, bueno, Carlito, gracias. Estamos esperando, no sé, la encomienda que mandaste. También tiene un delay de 5 minutos, algo, pues no nos llegó nada. Ni siquiera una planta, un helecho. Lo que pasa es que el correo está andando muy mal. Justamente acá tenemos un empleado de correo. Aquí, así que bueno, ahora vamos a hacer las denuncias pertinentes. Exactamente, tenés con quien quejarte allá más. Vamos a dar comienzo al cuestionario, si me permitís. Primero saber cómo está la ciudad de Bariloche en estos momentos, cómo está el clima, cómo se ve el paisaje, en qué lugar estás ubicado, Carlitos, cuál es la visión que tenés en este momento de la ciudad, o si no tenés visión, qué es lo que estás viendo en este momento, ¿estás sentado, estás parado? En este momento estoy sentado y viendo los goles que Quilmes le propinó a Boca. ¡Wow! Que no tuvo oportunidad de ver el partido. Y en la ciudad hoy es un día maravilloso, casi de primavera, te diría. 4 grados hacen en este momento. ¿Cuánto? Ah, le estás preguntando, perdón, ¿estás preguntando ahí? ¿Cómo? ¿A quién le estás preguntando? No, le estoy contando. Ah, perdón, ¿cuántos grados hace? 4 grados. ¿4 grados? Casi primavera. Para Bariloche. Despejado. ¿Planes para esta noche, Carlitos? ¿Planes para esta noche? ¿Planes para esta noche? ¿Planes para esta noche? ¿Tenés alguno? No hay planes porque como hoy fuimos al Cerro Catedral, estamos muy cansados, nos duelen las piernas y no hay chance de hacer nada. Así que lo vamos a escuchar a ustedes hasta que termine. Bueno, es mucha responsabilidad que estás tirando después de venir al Cerro Catedral. ¿Fuiste a esquiar? ¿Qué fuiste a hacer? Snowboard. Ah. Deporte para el que no naciste. ¿Deporte para el que no naciste? No, para nada. ¿El snowboard tendría que ser olímpico? Creo que en las Olimpiadas de invierno hay snowboard. ¿Hay Olimpiadas de invierno? Hay Olimpiadas de verano, de invierno y paraolimpiadas. Acá los reidores están asentando con la cabeza diciendo que sí, existe el deporte snowboard en las Olimpiadas de invierno. Pero, ¿qué se hace? ¿Dónde? Y preguntale a Carlito, que es el que te está contando. ¿Dónde es Carlito en la Olimpiada de invierno? La realidad es que las Olimpiadas en Europa. No importan a nadie, porque son 15 personas que van a esquiar y a andar en la nieve. Es un poco rating esto. Yo que te sigo, porque contemos también que Carlos tiene un programa de radio en Bariloche, se llama Puentes Amarillos, que es muy bueno. Ahora, luego de al cierre de nuestra charla, vamos a tirar todos los contactos. Te sigo por el Facebook de Puentes Amarillos, te sigo por tu Twitter, y sé que estás muy enganchado con las Olimpiadas. Has hecho muy buenos comentarios sobre las chicas que hacen vóley playero. No lo contestes ahora, Carlitos. Voy a abrir un paréntesis y voy a decir que las Olimpiadas de invierno se hacen en Europa y en Aspen, Colorado. Cierro paréntesis, la respuesta de Carlitos. La respuesta, Carlitos, sobre las chicas de vóley playero. Sí, que mi opinión sobre las chicas de vóley playero. Sí. ¿O querés que desarrolle mi teoría sobre vóley playero? Las dos, si es posible. Bien, lo que me sorprende de las chicas de vóley playero es cómo perdieron la cintura, no sé en qué momento. Para vos decís que el torso es uniforme. Los hombros tienen el mismo que la cadera en la chica de vóley playero. ¿Y eso se debe a que la va torneando el cuerpo como los nadadores o...? No sé qué efecto tiene la arena sobre las mujeres. ¿Y tu teoría tiene algún tipo de hipótesis? ¿Continúa en la segunda parte o...? No. lo que no entiendo, lo que nunca terminé de entender, es cómo el voleibol playero llegó a ser deporte olímpico. Bueno, debe jugar en no sé cuántos países tienen plata para jugar al voleibol. Es un entretenimiento, ¿no? Es un deporte. Bueno, no sé, en Bolivia no hay mar, por ejemplo. Claro, por ejemplo, ¿cómo hace Bolivia para un equipo de voleibol playero? Claro, bueno, eso es cierto, eso es cierto. ¿Vos, Albert, alguna acotación sobre...? No, me quedé pensando en eso, en el tema de las caderas de las chicas de voleibol playero. Esa era la visión de Carlitos acerca de las chicas de voleibol playero. Y después, la cuestión que tiene que ver con el deporte en sí es... te preguntás, Carlitos, ¿por qué es deporte olímpico? ¿Es eso? ¿O todavía no viene esa parte, digamos? Sí, lo que dice Carlito es ¿por qué es deporte olímpico? Yo no termino de entender por qué es deporte olímpico. Muy bien. No, yo tampoco lo entiendo, digamos. Es como que la pelota paleta o el tejo sean deportes olímpicos. Vamos a seguirlo en Facebook también, vamos a preguntarle luego a los oyentes. Si alguien sabe cómo llegó el voleibol playero a ser deporte olímpico, por favor, que lo escriba en el muro de Facebook. Así todos nos informamos, porque yo tampoco sé. Y si alguien sabe lo que tiene que ver con las caderas de las chicas que hacen deporte olímpico, ¿por qué? ¿Si juegan descalzas las chicas? Sí, sí. Si, o por la arena, o por alguna cuestión lo, de esa. Lo vamos a averiguar. Carlitos, quiero que me comentes, bueno, nosotros arrancamos hoy en la radio, vos tenés más experiencia. Quiero hablar, aunque sea unos minutos, unos segundos, sobre tu programa de radio. Coméntame cómo surgió la iniciativa y, obviamente, para todos los que no conocen, de qué va el programa, de qué se trata. Bueno, la idea no fue una idea de Carlos Ávila, sino que fue una charla de borrachos que no quedó en la charla de borrachos, sino que al otro día empezamos a tratar de que eso se cumpla. Y un poco también fue la intención de pasar la música que estábamos escuchando, porque básicamente es un programa que pasa música, no es un programa que es grabado y no baja mucha línea. Y más que nada, o sea, son bloques de distintos tipos de conceptos, y en función de esos conceptos vamos eligiendo los temas. Y con la particularidad, perdón que me aventure en adelantar, adelantar concepto del programa, quiero que también la aclares a la gente de que no es que son amigos que están todo el tiempo, no viven todos en Bariloche. No, tenemos un trabajo de producción casi más importante que el de Showmatch, porque uno está en Buenos Aires, el otro en Ushuaia y bueno, yo en Bariloche, con lo cual armar el programa no es tarea fácil. Bien, bueno. Se merece un aplauso, sí, de los reidores acá, por favor. Y la página, escuchar el programa, que el nombre del programa es... Contanos todos, contanos la página para todos los que te puedan contactar, Carlitos. Este espacio es tuyo. Perfecto, bueno, escuche, señora, Puentes Amarillos por www.fmbariloche.com.ar, www.cicloperradio.com.ar, o nos puedes seguir en Twitter en @puentesrock. Gracias. Buenísimo. Creí que tomamos la canción de Bernardo Neusta, de Piazzolla detrás. No, auspician, ¿cómo decía? Hacen grande la Argentina. O esta. Estaría bueno. Me acuerdo. Ahí auspician Tiempo Nuevo. Exactamente. Bueno, Carlitos, la verdad que fue un gusto tenerte en el primer programa. Antes de despedirlo a Carlitos, yo quería preguntarle acerca de la filosofía. Creo que él es mentor de la filosofía que dice que toda comida se puede comer con queso o con mayonesa. Perdón, ¿a qué se debe esa risa? No se entiende, Carlitos. Vos, fíjate, tiraste dos hipótesis, dos teorías al aire. Y casi la gente te va a recordar como un nuevo filósofo. En algún asado también escuché que todos los Renault 2 se paran en Bariloche. ¿Hay alguno por ahí dando vuelta? Mira, en este momento no, porque mi casa es muy poco transitada. Pero yendo de mi casa al Cerro Catedral, que serán unos 15 kilómetros más o menos, conté 6 Renault 12. ¿Cuántos? 6. Bueno, Bueno, vamos a aclarar. Aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo a mi viejo que se compró un Renault 12 espectacular, ¿eh? Una adquisición fantástica. Buenísimo, decirle que tarde o temprano ese Renault 12 va a terminar aquí en Bariloche. Se lo dije. Carlitos dice que hay, perdón, que me vuelva a aventurar en adelantar conceptos, pero Carlitos dice que los Renault 12 son como los nazis, van a morir a Bariloche. ¿Esto es así? Exacto. Hay algo que une a los nazis con los Renault 12, bien no se sabe qué. Y bueno, hay estudios de la Universidad del Comahue que está indagando en ese tema. Vamos a recuperar, si vos me permitís, tu teoría de que toda comida se puede comer con mayonesa o con queso, para una de las consignas, para un eje, más adelante. El que pueda refutar la teoría de Carlitos, creo yo que prácticamente tiene la entrada para la banda de jazz ganada. No quiero decir que el sorteo no va a ser transparente, pero por favor que participen, que digan una comida que no se pueda comer ni con mayonesa ni con queso y está participando por la entrada. Yo creo que hay un par que están en el medio, pero que ya depende de gustos, ¿no? Me gustaría hacer una aclaración. Sí. El tema es, todas las comidas se pueden comer o con mayonesa o con queso rallado. Ah, bien, no solamente con queso cremoso, queso... No, con queso rallado. Bien, está bien. Y en el medio tenés dos. El arroz, que se come con queso rallado y con mayonesa. Y por el otro lado, la empanada, que hasta ahora es la única que es susceptible de no comerse con ninguna de las dos cosas, salvo fría, porque fría le puedes poner mayonesa. Pero el queso rallado puede ir como relleno adentro de la empanada. Sí, también, pero hablamos del queso rallado llovido. Bien, queso rallado llovido. Bien hecha la aclaración. Carlitos, bueno, vamos a colgar el banner de Puentes Amarillos en el blog. Vamos a obviamente también a promocionarlo por Facebook. Y bueno, el surgimiento de este programa también tiene algún cierto origen, igual que Puentes Amarillos, que ha surgido, que ha nacido de charlas de café. Por no decir de bar. De un café en un bar o de un trago. Quiero aprovechar este comentario para mandarle un saludo al loco que dice que nos sentimos como peces en el agua en el programa. Está escuchando el programa, un gran abrazo. Ajá. Y. Perdón, me fui. Sí. Puentes Amarillos surgió más o menos como está surgiendo esto. Espero que siga, ¿no? ¿Cuántos programas tenés ya al aire de Puentes Amarillos, Carlitos? Hoy salió el 29. ¿Hoy salió el 29? Sí. ¿Nosotros con cuánto nos conformamos? No, si llegamos a 29 tenemos que hacer una fiesta para todos los que estamos acá, los reidores inclusive. Los reidores, lo podemos hacer, ¿sabes para cuándo? Podemos ir todos a Bariloche, en algún momento. ¿Y lo hacen desde acá? Sí, estaría. No, por estaría favor. Genial. Y obviamente que invitamos a que de alguna manera también te animes a hacer un programa en vivo. ¿Sí? Lo estuvimos hablando un poco fuera de cámara y espero que bueno, más allá de Puentes Amarillos, en algún momento encuentres a la gente indicada y que te animes, porque estas hipótesis me parece que no tienen un principio y un final, ¿no? No, para todo esto estamos preparando un libro con Felipe Piña. Tiro la hipótesis y él las investiga. Muy bien, bueno, me parece bien. Me parece perfecto. Carlitos, bueno, muchos éxitos con el programa. Gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, cuando quieran saber cómo está Bariloche, me llaman y yo les cuento. Perfecto. Andy. Acá me están acotando una cosa. Sí. Del viaje. ¿Cuánto tiempo te tenemos afuera? ¿Cuánto me voy ahora de viaje? Sí. 2 semanas. Bueno, no, así ya le pasamos a la producción, porque te podrás imaginar que hay una gran producción detrás. Y bueno, tu nombre va a estar tachado por 2 semanas. Quizás a fin de mes te podamos volver a contactar. O quizás puede ser un corresponsal desde allá, tranquilamente. Ah, podrás ser un corresponsal desde allá. Mataría. ¿Qué te parece? ¿Desde cuando estés afuera? Sí. Hay que ver si la diferencia horaria no nos complica, pero en principio no tengo ningún problema. Creo que si tenemos un delay de 5 minutos, cuando estés en otro lado va a ser un poco más. Claro, va a ser un poco más complejo. Sí. Bueno, Carlitos, muchos éxitos con el programa y obviamente estás invitado a salir al aire, a tirar temas, si tenés más hipótesis también. Y bueno, estamos en contacto. Un abrazo grande a todos. Gracias, dale. Carlito, por estar y un fuerte abrazo. Nos estamos viendo cuando andes por Zárate. Perfecto, un abrazo, suerte. Chao, Carlos, gracias. Quiero a ver a la gente de Villocampo si se puede contactar con Héctor González y pasarle bien la dirección de la radio, porque me parece que lo quiere agarrar por el dial de la frecuencia modulada en Villocampo y no va a poder ser. 103.3 es acá, en Zárate. Para escuchar la radio allá en Villocampo, tendría que entrar a la página de la radio, que es fmrockzárate.com. Sí, igualmente... .com.ar. Ah, buena aclaración. fmrockzárate.com.ar, y ahí pueden escuchar la radio en vivo. Seguramente hay alguien ahí en Villocampo que nos está escuchando. Le mando un gran saludo y comuníquense con Héctor, díganle que es por internet escuchar la radio. Un saludo para Héctor también, ¿no? Sí, no, obviamente. Si te parece, Andy, ¿cómo viene el programa hasta ahora? Venimos bien, las estadísticas nos dan pocas heces, pero bueno. ¿Sí? ¿La central cómo está? Está complicada. ¿Está complicada? Sí. Tenemos, voy a la agenda del programa, por favor. Voy directamente favor. A la agenda del programa, estamos retrasados. Tenemos otro móvil en Capital. A mí me gustaría, perdón, que antes, sí, porque obviamente que hay empresas que quieren el país y que quieren el programa Hace Que Hace. Tenemos dos auspiciantes que posibilitaron nuestra presencia hoy aquí, que han pagado todos los recursos que estamos utilizando, y me parece que es hora de alguna manera retribuirles todo lo que han depositado, la confianza que han depositado en nosotros. Salón de Fiestas Cubo Mágico, Belgrano, esquina Julio Acosta. Teléfono 03487-1555-9012, 03487-1550-8314, ID 641-2172 y 641-2165, Salón de Fiestas Cubo Mágico. También agradecemos, tenemos otro, por favor, a ver si lo podés decir, Albert. Pasionata, este es largo, Juanchi. Sí, es un anuncio. Pasionata es un nuevo concepto en pastelería gourmet, con sabores exclusivos que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Todos los productos que ofrecen en su local se van modificando y rotando permanentemente para que puedas experimentar distintas variedades todo el tiempo. Además, cuenta con servicio de catering para eventos, tardes de té y mesas dulces. Podés encargar exquisitas tortas tradicionales o de originales combinaciones para los que prefieran recorrer nuevos caminos en sabores. Pasionata es pasión y artesanía en pastelería gourmet. Visita su nuevo local en Pinto 869, y dejate tentar. Está dos veces la dirección. Perdón, no, sí, para remarcarla. Y había un eslogan que estaba muy bueno que no me lo acuerdo ahora. A pasitos del más allá. Muy bien, a pasitos del más allá. Fuerte, para la gente fuerte. Que ha ido ya lo vas a ver. Estamos en condiciones de tener otro móvil. A ver, vamos, si lo podemos enganchar. Pedimos disculpas de antemano porque está en un celular y quizás el delay es un poco más grande que a un teléfono de línea. A ver si lo podemos enganchar. ¿Le das la bienvenida a vos? Hola Pepo, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? A ver, no, vos sabés que no te puedo escuchar bien. Sé que vos me estás escuchando bien a mí, pero acomodamos unas cositas. Y a ver Pepo, ¿cómo estás? Pepo, ¿me escuchás? Hola. Sí, Pepo. Ahora sí. Sí, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Pepo? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Dónde te encontramos? Acá en Avellaneda. Avellaneda. Un aplauso para Avellaneda. El sur siempre está, algo que decía. está muy bien. ¿Dónde? Contanos qué es lo que estás viendo en este momento, Pepo. Estamos acá en Avellaneda, sobre la avenida, viendo el tráfico. ¿Viste el partido de Racing hoy? ¿Cómo? Sí, ¿viste el partido de Racing? Así es. Con 1-1, con dos penales cerrados por 9. Tenemos un corresponsal en vivo del Deportivo. Hemos descubierto al Walter Nelson, a... No, a Elio Rossi. Elio Rossi. Sí. Te veo más del lado de Elio Rossi. ¿Puede ser con los tiradores? Pues, menos Elio Rossi. Bien. Pepo, no sé si te habrá dicho la producción de que te tenés que someter a un cuestionario de rutina. Está saliendo en vivo para el universo, Pepo. Sí, está saliendo en vivo hacia el éter. No sé, ¿viste? ¿Damos paso a algo en la cuestión de rutina, por favor? Dale, por favor. Bueno. Ahora, para que lo encuentro y arrancamos. Pues yo te cuento, acá tenemos muchos papeles en la mesa. A ver, ahí estamos, muy bien. Estamos. Pepo, la primera pregunta es el estado del tiempo en Avellaneda. Húmedo. ¿Humedad del 99,9% se podría decir? Húmedo. La muy húmedo. ¿La presión? Un poquito alta. Bien. ¿El viento? ¿Hay viento? ¿La visibilidad? Nada de viento. ¿El estado del tránsito? Perdón, no sí. Sé manejar el delay. Es cierto, es cierto. Acá te estamos preguntando por el estado del tránsito. ¿Fluido o no fluido? Fluido, papá. Avellaneda City. Evento del día, Pepo. ¿Cómo? El evento del día, ¿el partido de Racing? No. ¿Hubo algún tipo de acto municipal? ¿Los bomberos, incendio, algo de la agenda? Me interesaría más conocer el evento del día personal de para Pepo. Él. Sí. Saber, por ejemplo, ¿a qué hora se levantó? ¿A qué hora te levantaste hoy, Pepo? Bueno, sí, el partido Racing mueve bastante acá dentro de todo lo que es el partido, pero de Avellaneda, pero después, no sé... Pepo, ¿vos estás manejando ahora? ¿Cómo? ¿Estás manejando en estos momentos que estás hablando con nosotros? ¿Estamos quitando? Sí, estás manejando. Dale. ¿Para qué? No, estás en un bar, ¿no? No, todavía salimos. Estamos a punto de salir para el bar. Bien. Bueno, Pepo, te dejamos, te agradecemos por salir en el primer programa de Hace que Hace, y obviamente cuando estés por Zárate te invitamos a venir aquí a la radio y a charlar más tranquilos, ¿te parece? Ay, así tenemos algún diálogo más fluido, como el tráfico. Como el tránsito, muy bien, Pepo. Pepo, te mandamos un abrazo grande y gracias por estar. Acá pará, que Andy también te quiere saludar, que es nuestro tercer integrante. Andy, algunas palabras a Pepo. Bueno, saludos a Pepo y también aprovechamos que estamos en Zona Sur y nos mandan saludos de Quilmes, que nos están escuchando desde allá. Un gran saludo para Quilmes. Un gran saludo para toda la Zona Sur. Sobre todo por el partido de hoy. Gracias, Pepo. Eso era lo que no se podía hablar. Algo. Y a la verdad. Buenas noches y saludos, que la pasen bien. Hasta luego. Bueno, ¿cómo lo escuchaste hasta ahora? ¿Te relajaste? ¿Ya está? ¿Se te pasaron los nervios? No, todavía estoy, che. Todavía estoy medio asustado, Juanchi. Estoy asustado. ¿Por qué? No, porque estoy nervioso. ¿Sí? Estoy muy nervioso. Bueno, si estás muy nervioso podemos ir a... Podríamos poner un tema, ¿no? Un tema. Por favor, querés presentarlo, obviamente, sos el conductor del programa. Vamos a ir a la sección de Milonguita Obligada, una sección que vamos a tener todos los sábados, más o menos a esta altura del programa. Metro y medio. ¿Cómo? Metro y medio, digo, la altura del programa. Sí, un metro más 50. 22:43 en toda la República Argentina. Milonguita Obligada va a presentar un tema en vivo, porque este programa se puso como objetivo pasar todos temas grabados en vivo. No necesariamente que vengan a tocar acá, si se puede, mucho mejor. Pero para el tema de hoy se complicó un poco traerlo a Divididos. Vamos a presentar el tema Sisters, Hermanas. Un temazo, creo yo que a la mayoría de los fanáticos de Sumo son fanáticos de Divididos y detectan como un encanto en la garganta de Moyo cuando lo canta, como que el espíritu de Luca se hace presente. Te pediría, Andy, que vayamos largando el tema y vamos a ir disfrutándolo. Vamos a Sisters, estas hermanas que son La Medianoche y La Luna. Thank you. Agenda. Sabemos lo que vamos a hacer mañana. Bueno, seguimos acá en Hace que Hace. Son las 22 horas 50 minutos en toda la República Argentina. Acabamos de disfrutar un muy bonito tema de Divididos, la planadora del rock and roll, tocado en vivo, Sisters. Si no me equivoco, en este tema participaba Juanchi de Los Pericos tocando la viola y Semilla, ex bajista de Redondo, es un temazo. Milonguita obligada pasaba. La sección de Milonguita, ¿quién hace qué hace? Andy, ¿cómo se está escuchando? ¿Cómo estás viendo vos ahí atrás? Creo que vamos bien, todavía no se quejó nadie, así que el teléfono no sonó con ninguna queja. El teléfono no sonó, pero acá nos están llegando unos mensajes por Facebook. Sí, Héctor todavía no puede escuchar la radio en Villocampo. Quiero hacer un acto de solidaridad. Que se mude más cerca. Sí, alguien que haga algo, por favor. Lo recordamos a Héctor y a todos los oyentes que están escuchando el programa. ¿Recordamos los contactos? Radio 03-487-1558-6627. Mensajes 03-489-1554-6496. Teléfono de línea 03-487-437186. Email hacequehace@live.com. Y el Facebook www.facebook.com/HCQHC. Bien, lo dijiste muy bien. Gracias, Juan. Eso tiene que contar como estadística positiva para la central que nos está monitoreando y auditando en este momento. Te lo agradezco. Sí, porque muchas veces los logros en el aire no lo cuenta. Cuenta las heces, bueno, cuenta los chabones, los boludos, pero no los logros. Te lo mereces. Si pudiera en este momento, te daría un abrazo. Dámelo, vení. A ver si sale. Es radio, muchachos, es radio. Hagan ruido, por lo menos. Ahí está, ¿viste? El aplauso. Gracias. Me vas a hacer emocionar. Me hiciste decir boludo, ¿viste? Me cagaste. Ese se lo contamos a Juanchi, listo. Tenemos mensajes por Facebook, ya lo mencionó Albert. Obviamente que este programa es federal, pero también internacional. Karen Godoy Alegre, desde Paraguay. Un gran saludo a Karen, mi sobrina. Saludo para Eligio, para Blanca, para Karen, para Eder y para Ana Laura, que están escuchando la radio allá en Paraguay, impresionante. Tenías que haber dicho un gran abrazo. Alguna socia admiradora, ¿no? Mi sobrina. No, es socia admiradora y sobrina. Muy bien, me parece perfecto. Karen nos dice que en Paraguay se está escuchando genial. Éxitos, chicos. Y bueno, familia Godoy presente, dice. ¿Por qué no Nace que hace dentro de un par de años en Paraguay. No sé si Jorge técnicamente es posible. Sí, dice que transmitir sí, desde sí. Paraguay, sí. ¿Viste? Podemos es posible, es posible. Tenemos otro mensaje de Laura Logreiro. Desde Bariloche se escucha perfecto y el delay es lo de menos. Mencionando obviamente lo que decía Carlito recién del delay, pero se escuchó perfecto, ¿no? Sí, sí, la verdad que lo manejó muy bien al delay. Cinco minutos y contestaba a los dos segundos. Cinco minutos. Fantástico, fantástico. Una forma de manejar el delay que satélite se derrite. Es la experiencia que tiene Carlito. Es la experiencia también que tiene en Puentes Amarillos. Vos, Álvaro, antes había mencionado una de las características del programa que, con las disculpas del caso, la audiencia, queremos mencionar o vamos a ir interrumpiéndonos entre nosotros para plantear algunas características que tiene Hace Que Hace. Vos habías dicho que los temas van todo en vivo. Esta es una característica que nos propusimos nosotros, que tiene mucha producción musical y que obviamente es parte de la tarea de Andy conseguir temas en vivo que para pasarlos en el programa. Esta es una característica ineludible de Hace Que Hace. Tal cual, tal cual. Solo rock, solo en vivo. Solo rock, solo en vivo. Vamos a repasar antes de ir a la tanda de las 11. Tuvimos móvil con Carlos de Bariloche. Tuvimos móvil con Carlos de Bariloche. Hablamos un poco de sus teorías, del queso y la mayonesa en todas las comidas. Estuvimos con un móvil con Pepo desde Buenos Aires, más precisamente en Avellaneda. Nos estaba contando que hay mucho tránsito. Nos estaba contando un poquito acerca del partido de Racing y que se estaba preparando para ir al VAR. ¿Y qué más tuvimos? Tuvimos Milonguita Obligada con el tema de Sisters de Divididos. Y mensajes de los oyentes prácticamente internacionales, de Bariloche, de Paraguay. Y ahora pido por favor a alguien de acá de Zárate que mande algún mensaje. No, tengo que decir que el loco mandó un mensaje. ¿Quién es el loco, no? El loco, perdón, sí. Es Ricardo Diatto, vos y uno de los líderes de Último Recurso. Vos, bajo. Un saludo también para toda la gente de Último Recurso, para Ale, para Leo, para Mario. Se parece a la mega esto ya directamente. Estás pasando. Chicos, ¿viste cuando se saludan así? Sí. Yo los invito a los chicos de Último Recurso para que vengan en vivo y no se anden escudando detrás de una línea telefónica. Estaría bueno, ¿sabés qué? Me encantaría en estos seis minutos que nos quedan antes del momento de consejos comerciales, hacer un móvil con Ricardo. ¿Te parece? ¿Te animás? Y no te lo dejé picando así de arriba, capaz se vuelca todo esto, pero... ¿Él representa la sorpresa del programa? Él no. ¿Lo que habías anunciado al principio? No. No. No. Bueno, ¿punto final? Punto final. Bueno, no, punto aparte. Decime lo podemos sacar después de las 11, si te parece. Bueno, dale, hacemos así. Porque tenemos más cosas, ¿no? ¿Qué tenés ahí? ¿Tenés la rutina a mano? Yo de paso te voy contando de que vamos a tener una columna económica a cargo de un invitado que ya ha llegado al piso, que está acá con nosotros, que también está medio nervioso, pero que ya está acá, no lo vamos a dejar salir. Lo vamos a tener a él. Vamos a tener también una sección del programa que se llama Imagen de Radio. Que ajá, ¿de qué se trata? Imagen de Radio va a ser la descripción de una imagen, ¿no? De un sábado a la noche. Para el día de hoy tenemos un caso de alguien, de una persona de 30 años, un sábado a la noche, pero me parece que va a ir después de la tanda comercial. Sí. Adelantamos que una imagen vale más que mil palabras, y en Hace Que Hace, mil palabras describen una imagen para que una canción valga más que mil imágenes. Está buenísimo. ¿Qué quiere decir? No, lo que te quiero decir es que una imagen vale más que mil palabras, y en Hace Que Hace, mil palabras describen una imagen para que una canción valga más que mil imágenes. Lo dejamos picando. No me lo digas que te... No, ya lo hago porque no puedo. Lo dejamos picando. Es una si los reidores quieren reírse en voz alta, vamos. Sí, arriba. Pues se está riendo desde hace cinco minutos. Antes que vayamos a la tanda, decime, quiero aclarar. Al micrófono, por favor, Andy. Gracias a Joana y a Laura, que nos avisan que el vóley playero se convirtió en deporte olímpico en Atlanta 96. Ese fue el primer año donde el vóley playero fue una disciplina más. Bien. Buenísimo el dato. Gracias a los oyentes, Joana y que Laura, nos ayudan a hacer el programa. Año 96. En Atlanta, exactamente. ¿Podemos empezar algún tipo de gesta, de lucha desde aquí, desde hace que hace, para que algún otro tipo de deporte también sea olímpico, que aún no lo sea? Y bueno, tratar de hacer presentado al Comité Olímpico. Ah, acá. Es hockey sobre patines, me acotan. Bolita, puede ser otro. Porque en algún momento podemos hablar de qué es el deporte. Sería interesante empezar a traer gente para saber qué es el deporte. Porque algunos dicen, el ajedrez no es deporte, porque no se transpira. El deporte es transpirar y después bañarse. Bueno, habría que ver bien. Bueno, quería comentarte que acabo de recibir un mensaje de Ricardo, de Último Recurso. Dice que cuando querramos, ellos van a estar acá. Bien, un gran abrazo para toda la gente de Último Recurso. Dígame. Aprovechamos también a mandarle saludos a Carlos y Sandra, que nos están escuchando desde Escobar, que dice, se escucha muy bien. Muy bien. Me gustó tu voz. A mí también. Es como que me llevó a otros tiempos, a una radio FM. No sé. No, ¿vos no trabajaste en alguna radio de...? Limpiaba. Limpiaba, sí. Se te nota la voz. Sí. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos todavía para seguir leyendo algunos mensajes. Muy bien. ¿Vos tenés algunos ahí, Andy? Que quisiera repetir la web de la radio, www.fmrockzarate.com.ar. Importante .ar, porque por ahí no la van a agarrar. Quizás ese sea el problema que está teniendo Héctor en Villocampo. Alguien de Villocampo, loco, que mande algún mensaje. Dijiste loco, la central tomó loco como boludo. No vale. Bueno, vamos al instrumentista que arregle este desperfecto. Bien. Acá me están diciendo que mi voz sale un poco saturada. Ya estamos corrigiendo ese detalle. Son detalles técnicos. Pedimos disculpas por ser el primer programa. Acá Hernán Cartas me está acotando, un amigo, que va a venir luego en el transcurso del segundo programa. Ya lo comprometemos en vivo para que venga. Así que vamos a llamarlo también a Hernán Cartas. Acá le está teniendo el teléfono en vivo. A ver, un llamado que entró en vivo acá. Por ejemplo, que salga en vivo, Albert. Bueno, que tengan a salir en vivo, vas a salir en vivo en este momento. A ver, ¿con quién hablamos? ¿Cómo te llamas? Hola, sí, ¿cómo va? Bien. ¿Me escuchan? Sí, estás en vivo. Sí, te estamos escuchando. ¿Estoy en vivo? ¿Cómo andan? Ceci habla de por acá, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Ceci? ¿Cómo estás escuchando el programa? ¿Cómo? Se escucha medio raro. ¿Cómo estás escuchando el programa? ¿Qué estás haciendo? Acá por lo menos el delay no está. Buenísimo, estamos, buenísimo. Estamos acá con unas amigas, escuchando, recién llegaron unas pizzas. Tengo gente acá que quiere hablar también y saludar. No, teníamos una duda que por ahí podían ustedes contestar. No se entendía muy bien el tema... La teoría esa de este chico que me nombró de la mayonesa y el queso, ¿puede ser una comida dulce con mayonesa o están excluidos lo que es dulce? Vamos a tener que comunicarnos de nuevo con el mentor de la teoría esa. Una comida dulce con mayonesa, por ejemplo. ¿Qué se te había ocurrido, Ceci? Porque yo tengo entendido que es solamente comidas saladas. Claro, pero por ejemplo, yo pienso un volcán de chocolate con mayonesa, no creo. Pero con queso rallado, algún cáscara colorada, Mar del Plata, Balcarce. Bueno, sí, puede ser un queso brie. Gruyer. Ahora que estoy pensando, me autorrefuto la teoría. Se ríe. Bueno, habría que ver. ¿Para que los reidores están? Sí. No se escucha muy bien. ¿Los reidores qué les pasa? No se escucha. Bueno, habría que consultar a Passionata. Ajá. A ver si en un momento podemos refutar la teoría en la práctica. No. A ver, esperá que tengo reidores también de este lado, ¿no? Si se puede. A ver, los reidores. Competir. A ver, te perdón, ¿eh? Pero primero, para que se rían ahí los reidores. Un chiste para que se rían los reidores de aquel lado. Un chiste buenísimo. A ver. Hay 10 gatos en una caja. 100 gatos ¿sí? en una caja. 10 gatos encerrados en una caja. 10 gatos encerrados en una caja, sí. Entra un ratón. Sí. Con suspenso va, ¿no? Porque casi al locutor del programa me dijo que con suspenso la cosa va mejor. Bueno, 10 gatos en una caja y un ratón que se metió. Sí. ¿Cuántos gatos se quieren comer al ratón? 10. No. Están reventando el Facebook, las líneas telefónicas. No sé cómo vamos a hacer. 10 gatos en una caja. Hasta ahí estamos. Se mete un ratón y la pregunta es, ¿cuántos gatos quieren comerse al ratón que se metió adentro de la caja donde estaban los 10 gatos? Acá dicen ninguno, dicen 10, dicen 4, dicen 7, ninguno. Le volví la respuesta ya, no vale, ya está. ¿Cuál es la respuesta? Dice, son 2. ¿Por? ¿Dos? 2 gatos. Y los reidores que se ríen. No, pará, que falta remate. Pará. Claro, no me cortes el chiste, era un no, chiste. Perdón, pero pensé que, no, que terminaba ahí. Ya vamos a la tanda, ya vamos. ¿Por qué es 2? ¿Por qué 2? 8 de cada 10 comen whiskas, o prefieren whiskas. Está bien. Bueno, Ceci, te agradecemos el chiste. Buenísimo, los reidores, Ceci. Y bueno, invitamos a que sigan escuchando el programa. Gracias, bueno. Gracias por salir no, al por aire, favor, gracias Ceci. A usted, la verdad está no. Buenísimo el programa. Dale. No, gracias, esto gracias. Es la cara de Lulu, no sé quién es, pero mandan besos. Dale. Y así, bueno. Muchos besos. Nos tenemos que ir a la tanda. Gracias, Ceci. Tu radio, tu música en tu idioma. It's time to start. Rock Concert Movement number one. Bueno, como espero que los que nos empezaron a escuchar a las 10 sigan acá en FM Rock, en el programa Hace que Hace. Cambiamos micrófonos, me parece que ahora técnicamente todo está saliendo mejor. Vamos a seguir leyendo mensajes de nuestros oyentes. Pero hablando de mensajes de los oyentes, quiero mandarle un gran saludo a Petaca y Analía que están escuchando la radio de Villocampo. Se comunicaron, la gente en Villocampo está escuchando Hace que Hace por la Rock. Gracias, Villocampo es una localidad de Santa Fe muy querida por aquí, por todos nosotros, y nos están siguiendo. Vamos, si te parece, Andy, al separador y arrancamos con esta imagen de radio que ya van a saber de qué se trata. Vamos. Vale más que mil palabras, y en Hace que Hace, mil palabras describen una imagen, para que una canción valga más que mil imágenes. Bueno, este es el momento en el que les quiero pedir a toda la audiencia que cierren los ojos para imaginarse justamente la situación de un personaje que vamos a llamarlo Miguel. Miguel tiene 30 años. Imaginemos que es sábado, son las 11 de la noche, estamos a mediados del mes de junio, afuera hay una llovizna de gotas tan livianas que dan varias vueltas antes de tocar la superficie. El viento tiene una velocidad y dirección errónea. La combinación de estas dos cosas dibujan un paisaje en la ventana de Miguel que le dispara sentimientos de nostalgia, angustia y tristeza. Miguel vive solo y su familia está en alguna provincia del interior del país. Piensa en comer algo y tirarse a dormir. Se va hasta la heladera y se da cuenta que no hay nada. Quiere sacarse de encima esa sensación de deseos de llanto sin razón, de pecho oprimido, de respiración a los suspiros entrecortados. Decide salir al kiosco para comprarse una cervecita, algo para picar y un atado de puchos. Deja la radio prendida, se pone la campera, cierra la puerta de su casa y va caminando hacia el kiosco. Se cubre la cabeza con la capucha de la campera, tranco lento, mirada al suelo, hombros hacia adelante, como estirando la espalda, y las dos manos en los bolsillos del pantalón. Al aproximarse al kiosco, ve que hay gente comprando. Hay un auto en marcha con balizas prendidas. Se escucha música fuerte como saliendo de un potente estéreo, cuyo dueño tiene una exagerada admiración por los agudos de las canciones. Llega al kiosco y espera su turno. Ve que son dos pibes. Están comprando delante de él. Están bien vestidos, como preparados para arrancar una noche de sábado inolvidable. Miguel siente un poco de envidia. Mientras que uno hace el pedido de snacks y bebidas, el otro habla por celular consultando qué más hace falta. ¡Hielo!, exclama. Consultan con la kiosquera si vende hielo y la respuesta es negativa. Miguel observa el comportamiento emocionado, los movimientos acelerados que traen los pibes. Mientras tanto, busca entre sus ropas el dinero para hacer su compra. Se da cuenta que no lo tiene justo en el preciso momento que la kiosquera le dice: hola, ¿qué vas a llevar? Con una sonrisa fingida que intenta ser cómica, pero que delata sabores de bronca, contesta: ahora vengo, me olvidé la guita en casa. Antes de esperar una respuesta a su comentario, recoge un pucho encendido del piso, el mismo que habían tirado los pibes cuando el dueño del auto gritó: no van a subir fumando, y emprende el regreso a su casa, aunque ahora más rápido, con la bronca que precedió aquella melancolía. Termina las tres secas que tenía el pucho y ve que cae otra colilla encendida delante de él. Se agacha para levantarla y fumarle hasta el filtro. Sin embargo, en ese momento ve dos piernas que se le paran frente como diciendo: quédate ahí. Miguel se queda congelado. Espera lo peor. Va levantando lentamente la mirada. Zapatos limpios, pantalón clásico, se encuentra medio desorientado. Cuando llega al punto en que esperaba encontrarse con el caño de una pistola apuntándolo o una placa de la policía, se encuentra con un atado de puchos ofreciéndose. Y más arriba, alguien que dice entre risas y alegría: ¿qué hace, boludo? Un amigo del pueblo que hace muchísimo tiempo no veía se cruza en la desgraciada noche de Miguel. Un fuerte abrazo en silencio dejaba que cada uno se saludara con el corazón. Cerraban los ojos para imaginar lo que se estaban diciendo. Después de unos segundos ya era como si hubieran ido junto al kiosco. De hecho, fueron juntos. Compraron cigarrillos, algo para picar y algo para tomar. Y se quedaron en la casa de Miguel. Se pusieron al día con sus vidas. Luego empezaron a recordar anécdotas de los viejos tiempos. Y hasta se animaron a llamar a algún que otro viejo amigo que andaba por algún lugar. Así los sorprendió el alba de un domingo que anticipaba ser radiante. Esto los motivó a salir a comprar algo para tirar a la parrilla. Promediando la mañana, decidieron llamar a sus padres. Se emocionaron al nivel de lágrimas. Uno hablaba con el viejo del otro como si fueran hermanos. Y lo que había empezado como una jornada desgraciada se convirtió en una maravillosa noche de sábado. Lo que iba a ser un domingo de soledad se convirtió en una mañana donde el sol ya no molestaba e invitaba a cerrar los ojos, sabiendo que un amigo estaba haciendo lo mismo a su lado. Por eso te digo, a vos que te parecía estar en los zapatos de Miguel, con un amigo podrás compartir situaciones desgraciadas, pero nunca, nunca serás un desgraciado. Así que si tenés algún amigo al lado, miralo, dale una sonrisa y un abrazo. Yeah. En Hace que Hace, conocemos a alguien que sí puede chuparse el codo. Bien, ¿seguimos? Seguimos. Acá se estaban riendo del separador los reidores, precisamente, haciendo uso de su condición de reidor, se estaba riendo del separador. Y los veo a todos intentando chuparse el codo, pero sí, no son ellos. Aquellos. No, queremos decir que no, es imposible chuparse el codo. Un ser humano es imposible chuparse el codo. Laureano detrás de... ¿Qué hacemos nosotros que se chupa el codo? Vamos a hacer una prueba en vivo. Laureano, ¿podés chuparte el codo? No, terrible. Es imposible. ¿Viste? Si te parece, vamos a avanzar en otra sección del programa. La página de servicios, nuestro humilde espacio de servicio a la comunidad. En este caso, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos la sección de economía. Para eso vamos a darle la bienvenida a un amigo de Hace que Hace. ¿Me dejás presentarlo, por favor? Por favor. Me gustaría presentarlo yo, pero si me lo pedís así, no. Esta vez, por ser el primer programa, dame algunas concesiones, ¿sí? Sí, dale. Le vas a pedir dos cosas. Primero que hable bien, lo veo muy cómodo, que hable bien pegado al micrófono, y luego a los reidores que le den un aplauso al término justo que yo diga el nombre. ¿Sí? Vale, estamos preparados. No, mucha expectativa. Al señor Estanislao Vélez, por favor, un aplauso. ¿Cómo estás, Stani? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo se escucha ahí, Andy? ¿Stani bien? Va bien. Stani, te hemos convocado aquí, por si no sabías, para hablar un poco de, más que de economía, de cómo administrar administrar el bolsillo. Dejo de compararte con un Tomás Bulat, algún otro tipo de economista mediático. Porque es pelado. Sí, porque es pelado. Queremos que nos ayudes y que les ayudes a todos los oyentes a tratar de, con los pocos pesos que uno tiene, con los muchos, a administrarse mejor. Sé que a muchos, bueno, hoy la columna les va a ayudar. Yo creo que sí. La primera pregunta sería, ¿se hace una diferencia administrándose bien? Sí. Buenísimo. Se puede hacer. Entonces, se va a vivir un poquito mejor. Entonces hoy vamos a empezar a vivir un poquito mejor, a hacer una diferencia y a gastarnos esa guita que nos sobra en lo que nosotros querramos. O eso no va con administrarse bien. Sí puede ser. O saber qué es lo que uno quiere hacer. Creo que es lo más importante. Y a partir de ahí es donde uno va a decidir ahorrar, gastar, invertir. Acá me están diciendo que te pides un poco. Ahí está, un poquito más al micrófono, así sale tu excelente voz. Bueno. Si te parece, Álvaro, vamos a la primera pregunta. La mayoría de la gente tiene tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Sí. Vamos primero con la tarjeta de débito. ¿Cuándo es recomendable usarla? ¿A la hora del supermercado? ¿En qué situación se puede usar? En realidad. Opinión de... cualquiera tener su opinión. La mía es que la tarjeta de crédito en realidad conviene usarla solo cuando hay una promoción. Cuando hay una promoción. Si no, no conviene. Porque vos estás gastando dinero que no tenés y que sí que vas a tener que desembolsar a principio de mes. Ajá. Distinto es la de débito, que lo único que haces es vos pagar en efectivo y con el beneficio de que te devuelven el 5% del IVA. Bien. O sea, volviendo a cero. Si uno dispone del dinero, siempre conviene débito. Ajá. Si uno no dispone del dinero, bueno, hay que utilizar la tarjeta de crédito porque es la que te ayuda a comprar algo que necesitas o que te urge consumir. Bien. Quisiera preguntar tu visión acerca de las promociones con tarjeta de débito. La ves, más que nada, por ahí para la compra de electrodomésticos o días en particular con descuentos, ¿son promociones que rinde? En realidad partamos de la base que cuando te dice sí, vas a comprar en cuotas sin interés, es mentira. No existe el sin interés. porque si no, ¿dónde está el negocio de la tarjeta de crédito al financiarte? Justamente la palabra te dice, te financia, entonces te cobra un interés. Okay. Lo que hacen con el descuento es decirte, bueno, yo te hago un descuento y entonces en ese descuento que te hago terminas pagando lo mismo que si hubieses pagado en efectivo. Okay. Vamos a un número común. Voy a comprar algo de 100 pesos y lo tengo que pagar en cuotas. Al fin de las cuotas voy a terminar pagando 120. En cambio, si me hacen un descuento del 20%, yo al fin de las cuotas voy a terminar pagando 100 pesos. Y ahí sí es mi negocio, porque yo termino pagando en 10 meses los 100 pesos. Las promociones sirven. Sirven. No, sirve no para es el bolsillo. No es una carnada para... No, sirve para el bolsillo de uno. Salvo cuando es promoción porque tienen que, digamos, rematar o sacarse de stock ciertos productos, que es lo que pasa cuando cambia la estación, porque si no, llame Carrefour o cualquier empresa, no puede tener un galpón para almacenar todos los productos del verano en el invierno. Entonces ahí sí tienen que digamos liberar esa mercadería, si no, no les conviene a ninguno, ni a ellos ni a uno. Estamos hablando de un país con un contexto inflacionario que también incide a la hora de ahorrar y de cómo administrarse. ¿Hay alguna manera de ganarle a la inflación? Digo, no manera, sino, por ejemplo, vayamos a situaciones hipotéticas. En vez de comprar una tarjeta de crédito, se me rompió el auto, tengo que hacer una refacción de 10.000 pesos. ¿Es convenible sacar un préstamo? ¿Cuál es la manera de tener plata ahora? Bueno, es muy bueno lo que vos decís, Juan, porque hoy no conviene ahorrar los 10.000 pesos, sino te conviene que alguien te los esté dando, llámese un banco. Porque cuando vos vas a cerrar con el banco, ahí sí, cerrás a tasa fija y en pesos. Porque tiene una regulación, entonces vos podés cerrar a tasa fija y en pesos. Lo que tenés que hacer es tratar de ver, digamos, cómo puede tu bolsillo solventar esas cuotas y tratar de que sea como mínimo 36 cuotas, o como máximo 36 cuotas. Si vos te pasás de las 36 cuotas, que son 3 años, uh-huh, ahí es cuando está desregulado y la tasa de interés se dispara. Mientras vos te mantengas durante los 3 años, es exactamente la misma tasa de interés. En realidad, la tasa de interés es lo mismo que la inflación. O sea que vos le vas a ganar a la inflación y los tipos están también, digamos, cubriendo esa inflación. Bien. Es todo a base de riesgo. Es el riesgo que vos, diríamos, tenés al tomar un préstamo y el riesgo que tiene el banco al dártelo. Bien. Si te pasás 3 años, al tipo... al banco no le conviene y tiene más riesgo, entonces te va a cobrar más. Bien, o sea que es recomendable sacar un préstamo como máximo 36 cuotas. Sí, porque tenés una tasa de 30% y después de la cuota 37 en adelante pasás a un 37-38%. Es mucho. Ahí empieza la desregulación, claro, que no está regulado. Y ahí se dispara. Ahora, están en cuestiones de créditos y hablando de autos, ¿no? Está la oferta de los bancos del crédito y está la oferta de crédito de las mismas agencias, de las mismas automotrices, digamos. ¿Cuál conviene más, digamos? Hay una oferta de las automotrices a 84 cuotas. Bueno, ahí vieron que recién les expliqué lo que eran las cuotas que vos ibas a pagar a 3 años. Ahora vos tenés que arrancar y pensar: bueno, yo si le pago a la automotriz lo único que hace es mantenerte la cuota fija, pero lo que varía es el precio final del auto. Entonces, el precio del auto todos los meses va subiendo por la inflación. Y los tipos te mantienen la cuota, pero vos al final de las cuotas vas a tener que pagar un plus para poder llegar a lo que sale el auto. De la otra manera, si vos pedís un crédito en el banco, vos congelás la inflación del auto, del vehículo que vas a comprar, porque hoy te sale 50 mil pesos. Y vos hoy compras 50 mil pesos y vas a pagar los 50 mil pesos a X cantidad de años. De la otra manera, vos pagas 800 pesos por mes, pero al fin de la cuota vas a pagar lo que en ese momento sale el auto. Entonces, la inflación que vos, en realidad, vos le estás haciendo de espalda la inflación a las automotrices. Okay. Es decir, te conviene 100% banco. 100% banco. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver si a uno le da el bolsillo para poder pagar lo que te dice el banco. Perfecto. Hay mucho más. Acá, perdón que me interrumpa tu columna. Acá Julián Toledo de Lanús nos manda un mensaje. Dice que acá en Lanús se escucha bien y que también bancamos el vele y playero porque cuando vamos a Santa Teresita la rompemos. Dice Julián. Yo te quiero consultar a vos, Stani, ¿qué te parece el voleibol playero también? Me parece excelente que sea olímpico. Para ambos sexos. Sí, sí, sí. En realidad, bueno, para el femenino. ¿Hay masculino? Acá tenemos a nuestro experto reidor en deporte. ¿Hay masculino? Acá nos confirma que sí. Hay masculino. Hay masculino. ¿Pero es con slip? ¿Es con slip? Con bikini, con bikini. No, acá nos dice que no, bueno, no prestan atención. Perdón, ¿cómo se escuchaba detrás? ¿Bien? Bien, bien. Ahora bien, ya se pasaron los nervios. No, viene muy ágil el programa, la verdad. Viene que muy ágil. Bien. Los reidores, ¿cómo están? ¿Se están durmiendo? Aplaudidores. Exacto. Están escuchando atentamente y hay alguno que lo vi sacando una libreta. Está anotando los consejos de Stani, así que vamos muy bien. Sí, está preguntando en qué banco meterse en el crédito. Ah, perdón. Aportame. Sí, hay un banco en particular, digamos, y banco en particular estamos diferenciando bancos privados, públicos. Privados y bancos públicos. Hoy, ¿la oferta está en el privado o está en el público? Hablando de bancos, sabemos que entre automotrices y bancos. Bancos. Entre bancos públicos y privados. Públicos. Públicos. Buenísimo. Bien, vamos todos a los bancos públicos. De la plaza, por ejemplo, son bancos públicos. Los bancos públicos de la plaza, está bien. Accesible, una oferta accesible. Está muy bien. Stani, ¿tenés algo más en carpeta que te hayas venido no, para nada. Pensando? No, vengo a contestar lo que ustedes pregunten. Bien. Vamos viendo acá, me hacen una pregunta vía Facebook también, por recién posteamos en el muro de que cualquier inquietud que tengan que hacerle a Stani vía Facebook. ¿Vos también tenés más, Andy, por ahí? Tengo una que llegó por carta de Correo Argentino. Acá hay un empleado de Correo, así que está chequeando, está haciendo las veces de escribano también. Está chequeando que todo salga bien. A ver, escribano Lozada. Dice que está perfecto. Muy bien, vamos a la. Buena voz, cómo me gustaría que salga al aire. En algún momento va a salir. Ese perfecto. En algún momento va a salir. ¿Cuál es la inquietud, Andy? A ver. Acá preguntan cómo se puede bajar el impuesto a las ganancias. Otro tema. ¿Cuánto tiene para charlarlo? Es una charla larga. Bueno, prometemos entonces un especial. Prometemos un especial de cómo de alguna manera bajar el impuesto a las ganancias, de qué manera también tributar o... Es un tabú que no se puede. Se puede, pero en realidad hay que saber cómo funciona la ley y cómo está regulado para poder sacarle el jugo. Nada más. Uh-huh. Nada más que eso. Esta charla la hacemos un sábado a la noche, cuando en realidad por ahí estamos a veces por medio en un bar pensando en la noche del sábado, para que la tire mañana en la sobremesa del domingo. Estamos pensando en el día de mañana. Como decía nuestro separador, sabemos lo que vamos a hacer mañana, así que nos interesaría que durante la semana a las páginas de Facebook, que ahora Albert va a recordar, que nos sigan mandando inquietudes, preguntas, porque más allá que Stani no venga la semana que viene, las va a poder responder. Nos va a trasladar a nosotros la respuesta y nosotros al aire el próximo sábado la vamos a estar respondiendo. ¿Te parece que sea sí, así? A mí me gustaría hacer un par de preguntas más, si se puede, si se da el si ¿cómo da estamos de si tiempo? Tiempo vamos bien, podemos hacer y ir un poco más, digamos, a la base. Dijiste sábado, dijiste noche, la administración en un sábado a la noche, ¿hay algún secreto? La previa. ¿Sirve la previa como...? Hay que gastar todo lo que uno quiera gastar. Correcto. Pero cuando uno... Lo que está uno dispuesto a gastar. Cuando uno... Yo me pasa a veces que llega un momento de la noche, ¿no? Generalmente a una hora bastante alta, que digo, bueno, gasto un poquito más y después recupero algún lado, eso no. En ese momento es donde hay que usar la tarjeta de crédito. Ahí. Y lo tiramos para el mes que viene. Y ahí sí. Bien. Seguimos haciendo más consultas. Tenemos más consultas para Stani, algo que tiene que ver con la economía del día a día. Acá nos están diciendo que lo van a pensar, lo van a meditar mañana en la sobremesa familiar y luego nos van a trasladar las inquietudes vía Facebook durante la semana. ¿sí? A mí me gustaría que repitieras, antes que se nos vaya Stani, que repitieras la vía de comunicación, y antes que vos también invitamos a todos en la última media hora del programa a que sigan mandando mensajes por las entradas para mañana de la orquesta de Zárate. Estamos, acuérdense que estamos sorteando dos entradas para mañana a las 19 horas. La orquesta de jazz de Zárate hace temas de Duke Ellington y de Count Basie a partir de las 19 horas. Estamos sorteando dos entradas que amablemente nos han dado los hermanos Dávalos. Así que también a estas vías de comunicación que van a nombrar ahora Albert. Tengo la última para Stan y ya vamos con la vía de comunicación. ¿Conviene más la compra semanal o mensual para el consumo doméstico? La compra mensual. Gracias, Stani. No, por favor. Bueno, vamos con las vías de comunicación. Teléfonos de la radio, 03487-1558-6627. Mensajes al celular 03489-1554-1554-6496. Teléfono de línea 03487-437186. Email hacequehace@live.com y el Facebook www.facebook.com/HCQHC y la página de internet y eso cuenta, la central está por explotar, me parece, 11:30 con los furcios, sí, los, sí, las heces. Vamos complicado. Déjame que diga la página de internet, a ver si www.fmrockzarate.com.ar. No me quiero equivocar porque vengo para atrás con... No se puede hacer más lento, decía René Laván, ¿no? Está muy bien. Me gustó como dijiste las W. ¿Te gustó? Me gustó. La voy a decir así, ahora a mí también me gustó. Mientras nos despedimos a Stani, podemos escuchar un tema, Andy. Un aplauso fuerte de los reidores para Stani. Muchas gracias. ¿Qué vamos a escuchar, Andy? Antes que... Gracias, Stani. ¿Qué podemos escuchar? Primero vamos a escuchar un separador nuevo, estreno, y después vamos con Radiohead en vivo en Argentina. ¿Qué tema? Paranoid Android. Muy bien, vamos. Lo habitual y cotidiano reclaman su reconocimiento. Sin repudiar lo oculto e intelectual, hace que hace, levanta esa bandera. a fucking crazy tune it is. Lo habitual y cotidiano reclaman su reconocimiento. Sin repudiar lo oculto e intelectual, hace que hace, levanta esa bandera. Bueno, sí, sí, sí. Acá estamos en el aire. Estamos por ser el primer programa, estamos acá con una presencia muy importante para nosotros. No la esperábamos. No la esperábamos. La verdad que esto no nos sorprendió. Bueno. Cambió los planes. No, está bien. No, por favor. Al micrófono, por favor. Ah, sí, yo no estoy habituado a estas cosas. Él es, estamos hablando del ingeniero Melaza. Sí. Él es él es el dueño del grupo multimedia que tiene a la FM Rock dentro de, bueno, de todo su paquete de programas y emisoras. Él es de España, ha venido especialmente a buscar la recaudación hoy sábado y creo que la tenemos, está de paso el porque fin de mes. Sí, no, bueno. Sí, estamos a fin de mes. Viene con un delay también. ¿Cómo? Viene con un delay. Viene con un delay. Porque fin de mes, estamos a 4. Claro, es que está ocupado. Está muy ocupado. Tú sabes. Tú eres Mario. Mario. No. Pergolini. Tú no eres Pergolini. No. Recién se fue. Hace 5 minutos se fue. Cago en la leche. Sí, hace 5 minutos. A este le tengo que cobrar. Es muy difícil, me dicen. Es engorroso. Ingeniero, ¿y quién le pasó el dato para buscarlo acá a Mario Pergolini? No, es que no, estoy confundido. Que no sé, tengo muchas radios, no sé. Sí. Más de 50, 70. ¿En todo el mundo? No, solamente aquí en Argentina. No lo sé. Sinceramente, no lo sé. No. Desconozco. Usted ingeniero, hace tiempo que está por la Argentina, porque nosotros no sabíamos de la presencia. Sí, la verdad que no nos... Desde ayer he llegado en mi avión privado, que veníamos con unas chicas y tú sabes... ¿Pero cómo avión privado? Sí, claro, hombre. ¿Y cómo se maneja así en avión privado? Obviamente, nosotros con mi socio, que bueno, no ha podido venir. ¿Quién es eso, ese? Bueno, como te venía diciendo del avión, es un vuelo perfecto, hemos tenido aterrizado, así como que aterrizó y ahí ya. ¿Y ahí ya? ¿Pero cómo? Sí, así. Mi secretaria me ha dicho que tenía que venir a cobrar y bueno, he venido a cobrar con Mario Pergolini. Bueno, con De La Puente, no sé, uno de esos. Bueno, vamos a tratar de. Con Andy Kuznetsov también tengo que hablar. Bueno, me dijeron Mario Magdas. Ah, ese no. ¿Y qué programa están haciendo ellos para...? No tengo la menor idea. Yo me dedico a otra cosa. Estoy en otro rubro. Lo mío es la noche, es la juerga, tú sabes. Yo me dedico a gastar. Dígame, porque nos han pasado el dato. No sé si... Se está riendo para... Tengo no mis golpeadores, que cualquier cosa... Hemos visto a dos muchachos con campera que están en la puerta... No, eso sí. En la esquina. Es un amigo, ¿sabes? Aprovecho de que me he encontrado y me han dicho. Los golpeadores me están obligando a cambiar la música, así que vamos a ver, poner otros temas que me dicen que es más acorde para el dueño de la radio. Pero claro, hombre. A ver. ¿Qué pasa? ¿Trajeron un disco? ¿Qué música la que escuchan aquí? Está todo bien con los muchachos ahí. Abelito, coño, lo hemos pasado puta madre. No se puede tomar whisky. No se puede tomar whisky acá. Bueno, usted es el dueño de la radio. En teoría puede. Me cago en la leche. Tiene que dar el ejemplo. Puede hacer lo que quiera. Usted no tiene nada para tomar aquí. No, y bueno, es que. Hombre, hay que estar preparado. Estamos conformando. Le anuncio que le va a llegar el telegrama. Porque estamos conformando un sindicato aquí. Estamos formando un sindicato en España con Franco. Hemos limpiado todos los sindicatos y estas cosas, y esto no tiene que pasar. Hombre, ¿qué es lo que necesitan? Dígame, puta, ¿qué? No, algo para un vaso, agua, jugo. Lo dicho. Una bota. Viaje, vamos a estar trayendo una bota de ahí de Logroño, que es el cuero más resistente y que aguanta cualquier tipo de vino y de bebida espirituosa. Ingeniero, sí. Y usted acá a la Argentina llegó, pero salió de España, ¿de dónde viene? En realidad hemos estado por Holanda, hemos ido ahí a... se la pasa bien en Holanda. Sí, ¿eh? Hemos ido a la zona roja y en... ¿Cómo es que se llama? Ahí tú sabes, la Islandia de los degenerados, sí, hombre. Sí, ahí. Sí. La hemos estado que te limpian el vidrio y te dicen, ven pa' aquí, guapo, que ven pa' aquí, qué sé yo. Y hemos pasado de puta madre, hemos pasado... De puta madre, chaval. Dígame, ¿escuchó el programa aunque sea en el...? Pero claro que sí, claro, hombre. ¿Cómo no? Lo hemos escuchado. Sí, muy interesante la anécdota de las vacas. ¿La anécdota de las vacas? Sí. No, pero ese era el canal rural. ¿Eso? No, pero está escuchando otra radio. Esta era 103.3, FM Rock. Ah, coño. ¿Por qué no avisa? No. Es que mi secretaria me cambia el dial y que... No sé, sinceramente no dígame, lo he escuchado. Su secretaria... Nos ha comentado, porque sí. Bueno, ella es la que trae a veces los sobres, los sueldos. No sé si es una emisaria, si es un... Sí, ella es de mi absoluta confianza. Nos ha comentado, perdón, infidencia, que usted... ¿Cuántos años tiene usted? Perdón que le pregunte la edad del mío. Porque se ve bastante desmejorado. 65, hombre, pero bien vividos, hemos... caminado la calle y hemos andado en San Fermín, hemos corrido los toros, hemos suelta de putas. ¿Cómo se? Sí, se hace lo mismo que San Fermín, pero con putas, hombre. Que se ponen los pañuelos rojos y salimos ahí con los diarios y la largamos así, y salen y ahí... Le damos los diarios. Ojo, que estamos. Pero bueno, claro. Eso puede ser el deporte olímpico. Podemos promocionarlo. Sí, y aquí. Y lo mezclamos con la tomatina también. ¿Cómo es la tomatina? Juntamos varios cajones de tomates y ahí. Con diarios y tomates. Diarios sí, y tomates. A veces que salen muy heridos. Y después, bueno, en esa salsa te hace todo el ritual. ¿Qué tira? Pero después se la hacemos un rico guiso de lentejas que si quieres las comes y si no las dejas. Muy bien, está perfecto. Podemos promocionar desde con hace... chorizo colorado de ahí mismo de Logroño y bueno, y tomamos hasta que quedamos tiesos. ¿Tiesos? Sí, más que nada tiesos. Tiesos. Podemos promocionar desde hace que hace como deporte olímpico. ¿Cómo se llama esa corrida? Suelta de putas. Suelta de putas. Muy bien. Sí. Podemos hacer... Aquí he visto varios predios, por ejemplo, la escuela esta que está aquí. El industrial, es una escuela. Hemos aterrizado con el helicóptero. Sí. Es un muy lindo predio para... Bien. Vamos a... Sí. Hay que hablar con algún diario para que nos... No, por favor, sí, podemos promocionarlo también. Tener los periódicos. ¿Para qué época sería? ¿Verano? No tiene que ser muy grueso el periódico porque sí. Si no la lastima hasta la puta y ya después tienes problemas y la tinta tiene que ser hipoalergénica. Ajá. Porque si no, que hay muchas que son muy delicadas a las chicas hay que cuidarlas. Sí, sí, sobre todo. Sobre todo. Perdón. Sí, sí, sí. Está tomando el bueno, está tomando me llamó, la atención. Chivas Regal, que de 47 años que lo tengo. ¿47 años? De mi bodega privada, hombre. Muy bien. Ingeniero, ¿tiene algún amigo de acá que conozcamos nosotros que lo haya invitado alguna vez a alguna suelta de putas por allá? Por... Bueno, sí, hemos con este con este por el final napolitano hemos con Papo, me estaba hablando de ese rockero que no compartíamos la música, pero hombre, las putas se compartían. Pero hablando de Papo. Estamos hablando de Papo. ¿Lo conoce a Papo? Y lo conocí, lo conocí. ¿Lo conocía? Sí, al hijo no, pero al Papo. ¿A Papo sí? ¿Papo estuvieron en una suelta de puta? ¿Alguna sí, anécdota? Sí. Él ya como que se encabronó y ya quería darle con cadenas y le dijo, no, Norberto, tranquilo, hombre, que son humanas. ¿Y cómo te decía él, Papo? ¿Él a mí? Sí. Me decía, él no me decía nada. No te decía nada. Nosotros tenemos entendido. Y le decía, quieren rock, quieren rock. ¿Quieren y rock? Ahí le daban con... nos dijo su secretaria, perdón que vuelva al tema, que sí. Usted no estuvo muy alejado del rock, porque fue imitador de Elvis en su, bueno, sí, hombre, en su juventud. Era un paso oscuro que he querido olvidar. Todavía tengo algunas cosas como... Pero es que el Parkinson este me ha matado. Me ha matado eso del tembleque de la mano y... coño, que hay que tomar esas pastillas que tomaba Elvis, ¿eh? Sí, sí, yo sí. Lo imitaba en todo, hombre. ¿En todo? Sí, en su actitud, en su voz, en todo. ¿En la vida también? En la vida misma. Yo me he dedicado mucho a las drogas pesadas... livianas y las otras también. ¿Lo alcanzó a conocer? No, Elvis. No, murió antes de que... Bien. Fui al velorio. Fue al velorio. Disfrazado, hombre. No, seguro. Claro, y le canté un tema. Acá, Carro la patada. Parte de su séquito de guardaespaldas le está pegando, sí, está tratando de, hay un movimiento de sacar de la consola. Se tienen que ir. Son buena gente. Se tienen... Juan Carlos. Bueno, parece que ya consiguieron este que tocaba con el de las rumberas. Sí, sí, sí, sí, Juan Carlos. La Pradón. La Pradón. Hemos estado con la Pradón también. Bueno, que se tirara del balcón, No. Es loca esa, Sí, si le parece, porque nos están haciendo señas que van a entrar al estudio si no se retira. Redundiemos, porque el helicóptero está. Sí, acá. Que se me queda sin gasolina y aquí no. No. Bueno, ya arrancó todo lo que. El dinero, ya está. Sí, sí. Están juntando todo. Lo que podemos hacer si uno le molesta es llamarlo de vez en cuando, un sábado por medio, para ver si sí, escucha hombre, la radio. Que ya como que somos amigos, ¿no? Sí, ¿no? Me llaman y yo no tengo problemas. Me invitan a una orgía, lo que sea. No, bueno. Igualmente al programa de radio. No, Cruz Swinger, hombre. Todos, todo contra todos. Nos aceitamos. Sí. Y de juerga. Igualmente el sindicato se lo vamos a formar. Bueno, fórmelo. Sí. Después veremos con el delegado. Que es, no, es que sea respetuoso. Lo único que quiero es que sea respetuoso. Muy bien. Y gracias, Mario, por el. Todo bien. Bueno, acá se está retirando. Lo están sacando. Sí, lo están retirando. Bueno, estamos llegando al final, la verdad. Muchas gracias al ingeniero por haber estado. Por más que no era la idea de él encontrarnos a nosotros acá, pero la verdad un placer, un orgullo. Un orgullo. Agradecemos a todos los que... Medio áspero los monstruos, eso. Medio complicado. Sí, un momento de zozobra. Agradecemos a todos los que nos han mandado mensajes. Obviamente después los vamos a ir respondiendo en el muro de Facebook. Y los invitamos a escuchar, porque el próximo sábado también vamos a estar. Vamos a estar el próximo sábado a partir de las 22 acá en La Rock, haciendo Hace que Hace. Y los esperamos. Con más cosas. Quiero digamos que quedaron muchas cosas en el tintero. Quedaron comunicaciones. Quedó una comunicación con mi viejo allá en Villocampo, que lo vamos a llamar el sábado que viene. Vamos a llamarlo. Quedaron móviles. Que hoy se va a seguir trabajando un poquito para ver si podemos pasar algo de lo que quedó hoy el próximo programa. Bien, bien. Agradecemos a todos. Lo vamos a seguir contactando por Facebook. Andy. Eso. Mandamos saludos a todos los que nos escucharon. Pedimos disculpas a todos los que no pudimos nombrar. Sí. Pero ya lo haremos la semana que viene. Por alguna falla técnica también. Así que nos vamos a despedir. Saludos a toda la gente de Zárate, a la gente de Villocampo y a la gente de Paraguay que se estuvo comunicando, a la gente de Quilmes, a la gente de Avellaneda, de Bariloche, a todos los que están escuchando. Bien. En todas partes del país, un gran abrazo y muchísimas gracias. Estamos a los regidores también. Un fuerte aplauso. Salud. A los regidores. Nos despedimos con un tema de Maiden que, bueno, lo vamos a poner, lo queríamos poner 23:58. La verdad que no esperábamos la venida del ingeniero Melaza. 2 minutes to midnight. Hagamos de cuenta que estamos a 2 minutos de la medianoche. Muy bien, gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado. Andy. Bueno, saludos. Hasta el sábado.